Anime, anímate, yo soy Machan. Y el tema del día de hoy es kimonos y yukatas. Por lo pronto les dejo un poco de música y yo regreso para hacerles el comentario del tema del día de hoy. No olviden encontrarme en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Y pues comenzamos. Inspiring, shining, rising. And when you're in my way, I'm not dividing. Be from you, cause we're working together. Perfect in its splendor, like the currents of the weather. The splinter in my center, hindering all of my pleasure. Remanifested as doing this endeavor. Once responsibility is taken, I can render. Experience to be however I wanna remember. Scenarios, enter experiences in harmony with an area. It's all for the character. And the arrogant afterglow. There's no way it's apparent. And once your parents hand it down to you to handle, make sure you carry torches when they're putting out your candles. Yeah, predictions can be unkind, unwind them still. With only based upon the youth that's responsible for your will. Damaged particles to deal with. And if I stutter, I'm sorry, but it's hard to feel swift. Main stuck in my stomach is a cannonball ain't gonna lift. I've been pushing it down, pretending it doesn't exist. Well, this is what happens when you're pissed about being pissed. You dig yourself so deep, you resist just to resist. And there's no way to get back, experience is your miss. So start right now to take and risk, you resist from bliss. Time and time again, we fall into the depths of the way up. Keep running away from what you're trying to find. Time and time again, we fall into the depths of the way up. Keep running away from what you're trying to find. Time and time again.

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Por este lado, saluditos a Juan Carlos López, que nos acaba de agregar a Facebook. Bienvenido. También a Héctor Abraham, a Auden Rey, a Guillermo Schnaffer, a Eduardo Flores. Ay, gracias por lo de Senpai, pero no me digas, así me hace sentir más grande. por acá a Andrés Hikari, a Christian Lord, Héctor, ella le dice Héctor Abraham, a Jesús Riunaba, a Erendi Saavedra, a Milagros Napurín y Andrés Hikari, creo que sí, ya lo había dicho, no importa. Bueno, como les había dicho, y a los que pueden estar en Facebook como en Discord Post, el tema de hoy es yucatas y kimonos. ¿Tú usarías un kimono o alguna yucata? Chicos, ¿les gustaría ver alguna chica en especial con alguna de estas dos prendas? ¿Y conocen alguna otra prenda tradicional japonesa? Bueno, principalmente vamos a hablar sobre kimonos y yucatas y las diferencias que hay entre estas dos prendas, que finalmente no se parecen, pero no es lo mismo. Y bueno, solemos muchas veces confundir, o hay gente que suele confundir bastante estas dos prendas, porque no se sabe cuáles son las diferencias, pero es como muy normal, sobre todo si no conocemos mucho de Japón, de la cultura y de todas esas cosas, ¿no? El kimono es el vestido típico que se usa más en actos solemnes como bodas, como como bodas y algunos otros eventos más formales. Este forma parte de la cultura japonesa, además de ser una prenda usada generalmente por sacerdotes sintoístas, algunos intérpretes incluso, también algunos budistas. Con el paso, déjenme callar aquí a mi teléfono porque está muy lacosito. A ver, teléfono. Con el paso de los años, los kimonos pues han sido desplazados obviamente por las vestimentas normales, comunes, convencionales de Occidente, porque en la antigüedad pues Japón no tenía esas vestimentas tan occidentales, tenía más pues sus kimonos, sus yucatas y otros tipos de vestimentas. Bueno, a tal grado que, perdón si me tal vez que mi gato está aquí molestando. A tal grado que en la actualidad el 80% de los japoneses han vestido un kimono y el 40% de todos los japoneses al menos posee un kimono. Realmente no es un porcentaje tan grande como se esperaría, pero también es entendible. Recordemos que con anterioridad, pues aquí, por ejemplo, en México se usaban mucho los vestidos y los sombreros, esos grandotototes y actualmente pues es muy raro encontrar gente que use vestidos tradicionales mexicanos o sombreros así tradicionales, pues porque ya no es la misma época, ¿no? En muchas familias japonesas, obviamente, el kimono se hereda de la madre a la hija. Y la mamá tiene la responsabilidad de hacer que el kimono, que va a ser herencia, sea previamente arreglado a la medida de la hija, para que este lo luzca con orgullo y pues sea una prenda valiosa por herencia. Los kimonos varían en precio dependiendo de pues la tela, el teñido, el estampado, el bordado y el nivel de costura que tiene. Los kimonos llegan a costar de 30 a 50 yenes, perdón, de 30 mil a 50 mil yenes, lo que sería por ahí de unos 250 a 410 dólares, siendo ese como el estándar de los kimonos. Los más caros llegan a ser hasta incluso de millones de yenes, bastantes millones, así que podríamos hablar de miles de dólares. Para cada ocasión, época y lugar se exigen distintos tipos o de objetos o accesorios que lleva cada kimono. Sobre todo en el caso de las mujeres. En el caso de los kimonos masculinos, sí llevan accesorios, pero no son tan... no son tan variados. O sea, generalmente son unos cuantos, no son tan excesivos. Y las mujeres pues sí llevan un exceso extra de accesorios y diseños. En la mujer son alrededor de 17 accesorios más o menos, siendo en el hombre como unos 8. Así que imagínense cuántas cosas. Los 17 accesorios son, además del típico el obi y el abanico, obviamente, que esos ya son como parte de él. El obi varía mucho. El obi es el cinturonzote grandote que se amarra en la espalda. El obi también varía mucho de precio y hace en el kimono transformaciones, haciendo del kimono pues que se vea de formas distintas, ¿no? ¿Cómo qué accesorios hay? Bueno, pues hay peines, que son kushis, horquillas, que son kansashi, sandalias, soris, bolsos, pasadores, pulseras, anillos, infinidad de cosas, collares. Antiguamente el kimono se aprendía a usar de familia en familia. O sea, la mamá te enseñaba, si tú como hija aprendías de tu mamá, porque obviamente el kimono no es como como levantarnos un día y ponernos un vestido. Incluso los vestidos de 15 años no son tan complicados, con todo y todo lo que conlleva un vestido de 15 años o un vestido de boda, no son tan complicados como los kimonos. Así que pues antes las mamás enseñaban a las hijas a ponerse los kimonos, y pues ahora, como ya no es algo tan llamativo, tan presente en la vida de los japoneses, ya más bien se dedican, hay escuelas que se dedican a enseñar a usar el kimono, porque además un kimono bien puesto, cierto es que te tardas bastante tiempo, hasta incluso llegas a tardar en vestirte completo unos 30 minutos, pero no puedes hacerlo tú solo, necesitas ayuda de alguien para terminar los detalles, como en el caso del obi. Hay nudos que te ayudan a que lo puedas hacer tú solo, pero no son muy vistosos. Los verdaderos nudos del obi pues son más complicados y no son como que lo hago aquí enfrente y nada más lo giro y lo volteo. Son más complicados que eso. A ver. Bueno, vamos con comentarios antes de continuar con el tema de las yucatas. Por acá, Héctor Abraham nos dice sobre el tema del día. Saludos. Y sobre el tema del día de hoy, sí me gustaría vestir uno y ver que la persona que me gusta y ver la persona que me gustaría ver y la persona que le gustaría ver es una amiga que le gusta, y sí le gustaría verlo con uno de estos, de estas vestimentas. Jesús Rionava nos dice: buen día, voy saliendo de una junta. Es lunes de juntitis. ¿Podrías poner el opening de Slam Dunk, ok? Bueno, ahorita te lo pongo. Por acá nos dice... Ah, ok. Dice, por cierto, tengo una curiosidad fuera del tema. Hoy hice un spot con una canción bien navideña. ¿Cuál es el nombre de la canción? Bueno, el nombre de la canción de mi spot, a los que ya tuvieron la oportunidad de escucharlo, es Holy Night de Toradora. La canta Faiga y no me acuerdo del nombre del personaje, pero es la vaca Chihuahua o Chihuahua vaca. Si les gustó, pues nada más avísenme y con todo placer del mundo. Ya saben que yo comparto mi música con ustedes. Y no es de un juego, es de la serie Toradora. Hay una temporada que tienen ellas en Navidad y pues de ahí surge esta canción. Como ustedes ya saben, Toradora pues es mi anime favorito y pues no perdí la oportunidad de usar esta linda y hermosa canción. Por acá, ¿qué más nos dicen de las yucatas y los kimonos? Erandini. Ya había dicho que ese nombre era bonito. Saavedra dice, kimonos, yo quisiera poder usar uno. Son re lindos. Milagro Napuri, un kimono, se me hace más elegante. Christian Leor, a mí me gustaría ver a una chica, me gustaría ver a la presentadora del programa con kimono, seguro que es muy linda. Oh, gracias. Yo también tengo los deseos, las ganas de usar un kimono. Algún día. Mínimo rentar aquí en México un kimono. Y ya, si alguna vez tengo la oportunidad de ir a Japón, sí comprarme un kimono, ahorraré. Ahorraré mi vida entera para un kimono, porque son muy bonitos y son verdaderamente exquisitos. Juan Carlos López Márquez nos dice, saludos, estos son kimonos o yucatas. Lo usan en Yosakoi, me gustaría verla a ella con uno de esos, refiriéndose a ella con esa persona especial, con uno de esos, y yo me pondría el otro, que no sé cómo se llame. Las yucatas y kimonos son iguales en hombres y mujeres, con pues sí diferencias de cómo se amarran. Finalmente es la misma prenda. Aquí en la imagen que nos pone en el post de Facebook, recuerden, mi Facebook es Humanexus, las que tienes aquí en la imagen son yucatas, porque bueno, en un ratito más les explico por qué son yucatas, pero son yucatas. Por acá. ¿Qué nos comentan? Ok, creo que es todo por ahorita. Así que vámonos con un poquito de música. En lo que terminamos de digerir esto de los kimonos. Y yo regreso para comentarles sobre las yucatas. Así que no se me vayan. Esto es Anime Anímate. Yo soy Omochan y estamos escuchando Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Yo vuelvo. Hey! 足を背に走り出す街の中叩かれたいつものように肩を君に夢中なことに分けなんてないのにその Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizás no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Bueno, ya volví. Por acá, Ana Sofía nos dice: me encantaría usar un kimono y me gustaría verte con un Ouma. Te verías muy linda. Saludos. Saludos, Anita. Sí, yo también quiero verme con uno. Pronto, espero pronto. Si no, lo pediré para mi boda. con respecto al tema del día de hoy, nos dice Christopher Aravena. Sería entretenido ver a exnovias suyas con kimono. ¡Ey! ¿Qué no dicen que una vez que sueltas un trapo ya no lo vuelves a levantar, Christopher? Bueno, está bien. Bueno, nada más es ver, supongo. ¡Ey! ¡La Stat Bros! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Saluditos! Por acá. Creo que son pues, hasta ahorita. Cualquier comentario o pedido, por favor, aquí en Facebook, ya sea bien Vox o ya sea por el post que puse en mi Facebook, recuerden, es UMMA Nexus. Ahí me encuentran en Facebook y pueden mandarme todos sus pedidos y sus comentarios al respecto del tema del día de hoy: kimonos y yucatas. Por acá. Ok, ya tenemos otro pedido. Claro que sí, con todo gusto, Christian Lord. Pero antes de eso vamos a seguir con esto de las yucatas. Bueno, las yucatas. ¿Qué son las yucatas? Bueno, además de ser otro tipo de vestido, suele usarse más después del baño. Después del baño de vapor. O incluso después de la regadera. También se debe usar como pijama cuando la yucata es hecha con algodón o con lino. La yucata surge por allá de 1790 y pelos como vestimenta para usarse después de los baños de vapor, ya que era así como que el hit de los baños de vapor. Y bueno, al día de hoy todavía se encuentra en estos baños de vapor, que allá en Japón pues sí hay varios, y en los hoteles, en algunos hoteles, dependiendo del hotel, todavía regalan sino te las ponen para como batas después de que te bañes, para que las uses, ¿no? O en las, ¿cómo se llaman estas? En las piscinas, en las albercas, en lugar de cuando te dan una toalla, también te dan tus yucatas. Es más común usarla en los festivales de verano, donde están, ya sabemos, esa típica escena de los animes donde es el festival de verano y hay fuegos artificiales y la playa, y en esa escena solemos ver yucatas. Esa es la yucata. En los festivales de verano, cuando van a las playas, cuando hay fuegos artificiales, ahí, esas son yucatas. En este tipo de vestimentas, pues no son tan caras como los kimonos, van cerca de los 10.000 yenes, lo que sería cerca de unos $82, tirándole hasta los $100. Por esta razón, la mayoría de las mujeres japonesas y algunos hombres suelen tener yucatas. Pues no hay como gran cosa que decir. La yucata, a diferencia de... Bueno, vamos a empezar con las diferencias, porque ya empecé con diferencias, ¿no? Las diferencias entre los kimonos y las yucatas. Las yucatas... Bueno, vamos a empezar con telas. Las yucatas son de algodón o de... ¿Cómo me has dicho? O de lino. Sí, o de lino. Ambas con un poquito ahora de mezclas de poliéster, ¿no? En cambio, el kimono es más de seda o de algodón. También con un poquito de poliéster, pero más como más finolis, ¿no? En el caso de el forro, como habrán notado en algunas imágenes, ¿cómo les puedo explicar? En algunas imágenes se ve el estampado del kimono, de la yucata, y abajo se ve una pequeña como ropa blanca. Ese es un forro. No es cierto, esa es una ropa interior. El forro es la parte interna, ya me acordé. Perdón, también soy humano. La parte interna del kimono yucata. La yucata no tiene forro. Es decir, es como se usa más en verano, es más fresca. Es solamente la tela. En el caso del kimono, suele tener este forro que cubre a las personas más del invierno, ya que esta se usa más en las épocas. Sí se usa en muchas festividades más formales, pero también se usa más en esas épocas de frío, de otoño a invierno, lo que sería como por octubre hasta marzo más o menos. Son las épocas donde se usa el kimono, y pues por lo mismo del frío y de, pues como que no está muy padre salir en traje de baño así nada más, entonces usa forro. En el caso del cuello, aquí es donde les comentaba, la yucata, el cuello es más pegado al cuerpo, y en el caso del kimono es más ancho, el cuello es más grueso en la vestimenta, y suele ser doblado incluso en algunos kimonos para que se luzca más. Aparte de que por dentro, es lo que les decía de la ropa, como que parece que tiene una ropa interior. Si es un kimono abajo, un kimono de tela muy básica, más de algodón, también para el frío. Y es lo que se alcanza a distinguir. Por acá vamos a ver un poquito de comentarios. Christopher Adavena nos dice: da igual si un trapo botado o no se recoge, mientras no me pidan volver a la relación, todo está perfecto. Sí, eso también lo pensé. Pero gracias por aclarar. Carlos García nos dice: hola, buen día. Reportándome desde la oficina con algo de trabajo. Saludos. Oh, saludos, Carlos. Que te sea leve el día de hoy. Yo sé que para muchos el día de hoy es algo pesado porque, como les había dicho, es día de juntas, es día de juntitis. Y oh, es bastante pesadito, pero ojalá que se les eleve y que pues con Anime Animate les sea un poquito más ligero. Lestat Frost, claro que puedes pedir una canción, la que tú quieras. Por acá. A ver, espérame tantito. Pásale, gato. Por acá. En el post nos comentan: yo quisiera escuchar el opening 2 de Shingeki no Soma. Se llama Rising Rainbow. Con todo gusto ahorita lo pongo. Creo que por acá alguien ya nos lo había pedido. No es cierto. Por acá dice: La foto de ahora que has puesto para comentar, por casualidad te pareces alguna de esas chicas. Y si es, ¿a cuál te pareces? Solo es por curiosidad. Híjole, a la foto del Paul. No, yo creo que a ninguna. Bueno, quizá en la estatura, la del medio. Soy pequeña, yo soy chiquita. No, sí, súper chiquita. Mido 1.60, no estoy tan chiquita. Mido 1.60. Pero sí, yo creo que soy más del estilo de la del medio. Salvo el cabello. Bueno, mi cabello es azul, así que pues, ya tenemos dos cosas en común en la imagen. Pero sí, yo soy chiquita, delgadita. Sí, no tengo el cabello tan cortito, lo tengo un poco más largo, pero sí. Tirándola a la de en medio, Cristian. Por ahí. Ok, aquí tenemos otro pedido. Tokiyi-kun nos está escuchando. Querido compañero Tokiyi dice: muy buenos días, Uma-chan, aquí escuchándote desde mi camita. Saludos. Ay, sí, con este frío sí te creo, Tokiyi. Y ese milagro que no me presumes que estás desayunando, Tokiyi. Bueno. Por acá. Ok, ya nos enviaron su pedido. Y Christopher Aravena nos dice: 1.60 acá en Chile es muy bajo, yo mido los míos. Ah, bueno, es que acá en México, no sé qué estatura sea como lo común en México para las chicas, pero los chicos suelen estar un poquito más altos que yo, mínimo unos 9 centímetros. Y pues ya es así como decente. Es que les digo, soy chiquita, no estoy tan grande, soy pícola. Bueno. ¿Qué les parece si vamos con otro poquito de música? Y yo regreso para terminar de contarles las diferencias entre las yucatas y los kimonos. Al parecer todo está muy bien. Todo se ha entendido bien porque no tengo preguntas. No me han hecho preguntas sobre esto. Así que yo supongo que todo va muy bien. Si alguno me han entendido, por favor díganme y yo se los aclaro. Y bueno, recuerden, estoy en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. Aquí me encuentran y yo los agrego con todo el gusto y el placer del mundo. Y pues, vámonos con música, yo regreso en un ratito. 手を振るのは優しさだよね。 今強さが欲しい。 Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Hola, soy su amiga Christine Berg, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Estoy aquí de regreso, ya vi que tienen un chorro de comentarios y yo no los he leído, es que Facebook luego me hace enojar, caramba. Pero bueno, primero vamos a mandar saluditos a José Luis Ayala, a Víctor, Vicuturun, ay Dios, a Alex Soria, a Fabián Ramos y a, santo Dios, a un nuevo amiguito que no sé cómo pronunciar su nombre porque está en kanji. Pero a todos ellos, bienvenidos, es la primera vez que me pasa esto, Dios. Bienvenidos y muchas gracias por agregarnos aquí en Facebook. Por acá comentarios, a ver, empecemos. Dice Jesús Río Nava, 1.84, ¿cómo es eso? Dice que dependiendo de la región, pues 1.84 en hombre y 1.65 en mujer, más o menos. Yo soy pequeña, no llego ni al 1.65. Lestat Frost me dice, sí que conoces de mucha música, pues poquita, no tanto. Yo siento que conozco muy poquita, pero pues gracias, se hace el intento. Christian Lord. Dame chance porque todavía tengo pedidos pendientes por acá, así que déjame ver si cabe todavía el tuyo. Pero todavía tengo un chorro de pendientes y ya te puse una cancioncita por ahí, entonces déjame ver si cubro todos los que me han pedido y me sobra espacio. Con todo placer de gusto pongo tu canción. Si no, ya saben, el día de mañana, martes, que estamos aquí también, pues pondré las canciones que no alcance a poner el día de hoy. Así que bueno, Aranza nos dice, hola Uma, desde Chile, supongo. Ah, en Chile hay 31 grados. ¡Uy, qué envidia, Aranza! Acá yo en el distrito, en el Ajusco, para ser para que sepas dónde vivo. Aquí estamos a 14 grados centígrados. Y yo siento que estamos a menos, pero bueno. Dice, número uno, interesante el tema de hoy. Mis clases de japonés me explicaron que las yukatas son kimonos de brazos largos. Es para mujeres solteras. Quisiera escuchar. Ok, ahorita ponemos ese pedido. Pues yo no sé. Ayer estuve investigando bien a fondo todo el santo día. No encontré ese dato. Yo lo que encontré es que los kimonos son siempre de manga larga y las yukatas son de manga corta. Y obviamente los kimonos son de manga larga para cubrirnos del frío invierno y del aire. Y las yukatas pues son de manga corta para poder disfrutar el dulce verano y el calorcito que nos da. Por acá, bueno, dice, ¿dónde me había quedado? Ana Sofía nos dice, Oma, quisiera escuchar el opening de No Game No Life, gracias. Sí, ya por aquí lo estoy, ya por ahí, sí, ya aquí está, ahorita en un ratito más. Que mande música, el siguiente bloque musical, con todo gusto creo que ahí sale esa canción. Juan Carlos López nos dice, quisiera escuchar el segundo opening de Shangeki no Sama. Creo que ya lo puse. Según yo ya sonó. Sí, más bien había leído el de arriba. Christian Lord nos pregunta sobre las yukatas y kimonos. El kimono es más formal y la yukata es como más festivo. ¿Eso entendí o me equivoco? Ambas son festivas. El kimono se usa más en épocas de invierno pero sí se usa en ciertas festividades que pueden ser más formales, como más ceremoniales. Y pues si ya es otoño, época de mucho calor, no está mal que vayas con una yukata, pero tienes que ver la forma. Si es una festividad muy muy formal, pues no va a ser con yukata, ¿verdad? Va a ser con un kimono, quizá el kimono sin forro, pero pues sí con un kimono, para que te veas elegante finalmente. Recordemos que en la actualidad pues ya hay pocas fiestas realmente, o pocas festividades en las que realmente se usan kimonos. Y pues habría que checar si tu fiesta o tu evento es con kimono o sin él. Porque si no, bueno, si vas con kimono pues te vas a ver bien, digo, no pasa nada. Pero pues sí, como que más vale, ¿no? Prevenir. Milagros Napuri. Sí, porfa, hola, porfa, Uma-san. Karemiki de Wasi es el primer ending del anime Shigatsu wa Kimono Usu. No sé si ya sonó, si ya lo bajé. Ah, no, aquí está. Ahorita en el siguiente bloque suena. Esto ya es como más personal. Sus comentarios personales. Ana Sofía nos dice una pregunta: si usarías kimono o yukata, ¿de qué color sería? Y si usarías un kimono, ¿sería corto o largo? Bueno, los kimonos y las yukatas son largas. Las yukatas son un poquito más cortas, pero ambas son largas. Y en lo personal, me gustaría usar más un kimono. Ah, me gustaría que fuera un kimono azul. Azul. Pues como azul cielo. Ese tono de kimono me gustaría. Quizá con algunas flores de sakura. Quizá como, creo que desde así está la foto. Sí, bueno, es un poquito así como el de la foto, pero sí, yo creo que como ese tipo de kimono. Y pues lo ideal sería usar un kimono rojo. En algún momento de mi vida un kimono rojo. En Japón suelen casarse con kimonos rojos, de ahí la situación. Sin embargo, también he visto kimonos blancos de ese tono medio perlado y se ven exquisitos. Así que pues pienso que sería bastante elegante. Por acá un saludo a Jaime Montes Bacres, que nos acaba de agregar. ¿Qué más nos comentan? José Luis. Ay, Dios. Perdón. Cristian Lord dice: es curioso, en la foto donde ponemos los comentarios, ese es el que me agrada haber puesto una linda chica, aunque me gustaría ver el corto solo por curiosidad. Sí, se ven lindos. José Luis Ayala ahora sí nos dice: se ven tan cómodos, usaría uno todo el día acá. El calor me está matando. Oh, bueno, sí, supongo que con calor sería comodísimo la yukata. También nos pide un opening, el opening de la serie Tengen Toppa Gurren Lagann. Ay, ese de Gurren Lagann es muy bueno. Caramba, creo que el día de hoy no hay. El día de hoy no tenemos cumpleaños. Bueno, prosigamos con los comentarios. Milagros Napuri nos dice: hola, ya hay kimonos modernos. Sí, son como kimonos modernos, así los promocionan ciertamente. Pero pues no son como tan elegantes. A mí me gusta más el elegante. Dice Cristian, no nos puso una imagen y dice: este es un traje unisex, ¿verdad? No, ese es un traje de sacerdotisa y es otro tipo de vestimenta. Es muy distinto. Bueno, continuando con... ¡Ay, Dios, dónde dejé esta cosa! Ah, sí. Las diferencias entre estas dos vestimentas, que son similares. Dice acá, en el interior, bueno, en la yukata, no se lleva nada puesto debajo. Quizá en algún punto se lleve, pues, nuestra ropa típica occidental interior. Pero realmente no se lleva nada abajo. O sea, si eres tradicionalista, pues no. no te pones nada abajo y se acabó. En el caso del kimono, pues se usa con un yuban, que es la prenda blanca que les decía, que va debajo, que esa prenda, si notan en la imagen que puse en Facebook, es la prenda que va abajo. Es un como kimono de algodón, pero pues es como ropa interior. Y con esto pues se nota el cuello doble. Bueno, el nombre de esa prenda se llama Hada Yuban. Por acá saludos a Juan MLP Boco, que nos anda saludando. En el caso de la yucata, bueno, en el punto del obi, en el caso de la yucata, se usa solo un tipo de obi llamado Hanhaba Obi. En el caso del kimono, se usa distintos tipos de obi dependiendo de la situación, dependiendo de la ceremonia, y pues el nudo es muy variado. Ok. Más por acá. Las sandalias. Ok. Tenemos el caso de las sandalias en la yucata, se usan guetas o geta. Son sandalias hechas de madera. En el caso del kimono, se usan unas sandalias llamadas osa, no es cierto, llamadas sori. Las cuales son de cuero, algodón, y con estas se usa el famosísimo calcetín de un dedo, el tobi. Que además a muchas chicas les encanta eso de querer usar un tobi con este tipo de sandalias de sori, que son las gruesas, las grandes. Y bueno, las mangas, aquí es el punto que yo les decía. En el caso de las yucatas, las mangas son cortas. Tal y como lo muestra en la imagen nuestro querido compañero Juan Carlos López Márquez, que nos puso ahí en el post, que es de los primeritos. Esas son yucatas con mangas cortas. En el caso de los kimonos, pues la manga es larga. Ambos, como les había dicho, la tela llega al ras de los pies, sin arrastrar, al ras de los pies, que se vea elegante. Y pues bueno, eso es como los puntos más importantes de las yucatas y los kimonos. Ambas se usan para cosas elegantes. Ok. Y bueno, vamos con más música, porque ahora sí andan pidiendo mucha música. Eso me gusta porque es lunes y queremos estar animados y entusiasmados. Antes de que se me olvide, quería pedirles un favor así enorme, tremendo, gigante del tamaño del mundo. Verán, estoy en la búsqueda infinita, estoy en la búsqueda constante de un dibujante. Quiero encontrar a alguien que me ayude con un blog por ahí. El blog se llama Bajo el Sol, para quienes hayan podido encontrar este blog. Bueno, el blog es de un diseño sencillo, pero muy original. Las historias son un poco más enfocadas a historias aztecas, a historias mayas. Métanse al blog, de verdad, el blog de Bajo el Sol, búsquenlo si tienen oportunidad. Y pues para este blog ando buscando un dibujante. Es un concursito. Es un pequeño concursito. El premio, aparte de pues obviamente de poder estar en este blog, hay un premio secreto. Aún no estoy muy segura que cuál va a ser el premio, pero sí, yo voy a entregar el premio. Yo no sé si personalmente, pero porque algunos no viven en México y es complicado. Pero en el caso de que no vivan en México, sí voy a hacer un premio especial de mi parte, aparte del blog, ya que el blog no es mío, yo estoy cooperando para que este pequeño blog siga. Pero ¿cuál es la temática de este concurso? Bueno, se necesita enviar un boceto de 4 coma. Para los que no saben qué es 4 coma, bueno, son 4 pequeñas casillas en las que se hace un dibujo, una mini historieta, porque nada más es historieta de 4 casillas. Si alguna vez han visto Mafalda o ¿cómo se llama este? Pues sí, con Mafalda, yo creo que estamos más seguros. O Charlie Brown, incluso. En el manga tienen pequeños cuadros, entonces lo que buscamos es que sean 4 cuadros donde cuentes una mini historia. Tu historia, la que tú quieras, es libre. Para conocer cómo dibujas y pues tu tipo de situación, ¿de acuerdo? El boceto, pues en 4 coma, esto se llama 4 coma, ese es el punto de esta situación, porque así se maneja en el blog Bajo el Sol. La historia, pues tú escoges esta historia, es una mini historia, como les dije. Y bueno, como punto extra, para saber que si has visto un poquito de Bajo el Sol, y pues los que no, pues los invito, la verdad los invito a que se den una vuelta por ahí. Es muy entretenido, a mí me hizo reír y por eso quise ayudar a este chico que se dedica a hacer este gran blog. Gran pequeño, porque pues, a mí me encantó. Y bueno, el nombre de 2 personajes de Bajo el Sol. Ese es el punto. Así que, pues chicos, si alguien sabe de alguien que sepa dibujar, si alguien quiere animarse a dibujar, yo los invito, de verdad. Voy a poner el post para solicitar pues su cooperación. ¿A dónde van a mandar esta información? Sus bocetos en PDF, obviamente, por favor. El nombre de los 2 personajes, pues obviamente el boceto es de su historia libre. Y pues lo van a mandar a mi correo. No es tan complicado, mi correo es Uma Nexus, así como el de Facebook, ummanexus@gmail.com. De todas maneras, en mi muro voy a dejar esta información. Me hacen ahí llegar sus correitos y todo. Y yo, junto con el chico encargado de este blog, revisaremos todos sus dibujos y esperamos que alguien salga por ahí de verdad y nos pueda ayudar con este blog que a mí me encanta. A mí me encantó, de verdad está padrísimo. Es una idea nueva, es una idea fresca, me gusta. En un ratito más, a los que me lo han pedido vía inbox, se los paso. De todas maneras, voy a dejar el link en mi página, en mi muro de Facebook, con la información para el concurso. Y pues bueno, vamos a seguir por acá. Ahorita se los mando con todo gusto y placer. Por acá Guillermo Schnaffer nos dice, una foto. No, Guillermo, una foto en topless mía, no. No, ese no es. Definitivamente ese no va a ser el premio, pero sí va a ser algo lindo de mi parte. Lo prometo. No sé todavía qué. Lo prometo, va a ser algo que les haga de todos, algo que sea lindo. Déjenme pensar. Si ustedes quieren ayudarme a promocionarlo, de verdad se los agradecería. Sí, con todo gusto, Christian Lord, de verdad. Muchas gracias. Sí, si me puedes ayudar con eso, sí. No importa, no importa si nos escuchan o no, pero pues bueno, lo ideal sería que sea uno de ustedes que nos escuche. Si no, no importa, será bien agradecido el hecho de que quieran colaborar en este hermoso blog. Gracias. Por acá. Vamos con un poquito de música. Así estarías motivado. Guillermo, no puedo estar. Imagínate, al rato me van a encontrar ahí en internet en poca ropa y no, ¿para qué quieres? No, así nos vemos bien todos. Con ropa. Además, no, digo, no soy del gusto de todos. Imagínate, si yo pongo, ah, sí, voy a regalar una pie, en una foto mía en poca ropa, pues no. Y igual, y no, digo, no. En gusto se rompen géneros. Pero bueno, vamos con un poquito de música en lo que encuentro el link de este blog y se los empiezo a pasar. Pues vámonos con música y yo regreso. Esto es Anime Anímate y solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Bye.

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. Y te invito a que disfrutes conmigo las mañanas de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México en mi programa Anime Anímate, y juntos conoceremos más de la cultura del anime y de Japón. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Bueno, ya regresé. Como les comentaba sobre lo del blog Bajo el Sol, ya puse en mi muro de Facebook la información, lo que tienes que hacer y lo demás, por si alguien quiere concursar, y los que quieran invitar a sus cuates de, oye mira, para que te metas a hacer algo, o oye mira, porque está padre. Se los agradeceré mucho, la publicidad que me hagan es sumamente infinita. Y se los agradeceré, de verdad, como no tienen una idea. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, sí, recuerden que pues el premio, eso se me olvidó poner, ahorita lo corrijo. El premio, pues aparte de ser colaborador en el blog Bajo el Sol, es algo sorpresa, o no estoy muy segura que, pero es algo sorpresa, y espero que no nos tardemos mucho en recibir propuestas de ustedes, propuestas de sus amigos, de sus conocidos, para dar inicio en el 2016, empezando el año, empezaremos con el blog Bajo el Sol. Bueno, no empezaremos, sino que retomaremos Bajo el Sol, para pues empezar con buen ánimo este 2016, que ya casi. Y bueno, un saludito por acá a nuestro amante del kanji. Muchas gracias por escuchar mi programa, bienvenido, y ojalá nos escuches mucho tiempo más. Recuerden que Anime Anímate pasa de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México, y obviamente nada más por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Por acá, ¿qué más nos comentan? ¡Ah! Ya le pisé. ¿Me pasas una canción de One Piece? Claro, con todo gusto se la paso. Nada más dime ¿cuál quieres? Porque son como varias. Son como, según yo, van como por el 21 opening. Así que, nada más avísame cuál de todas, porque sí son un chorro. Jaime Montes decía, LOL, pensé que los tenía, que los que leías al aire eran los inbox. Jajaja, entendí, casi tarde, se acaba tu programa. Así es, ya casi se acaba este programa. Pues leo ambos, leo los que están aquí en el muro, que como alguien puede ver, si alguien se echa un ojito, un brinquito aquí al blog, digo al post de Facebook, podrá ver que ahora sí comentaron un chorro. Eso me gusta, muchas gracias, me encanta que me ayuden, que sea este programa mío y de ustedes y mío. Porque pues así se hace más divertido. Ustedes me dicen, me opinan, me preguntan, me cuestionan, y yo con todo gusto les digo. Recuerden que si tienen algún tema que quieran que investigue, que conozcamos más, ustedes y yo, sobre cultura y anime japonés, pues con todo gusto aquí estoy para investigar y hacer tarea y conocer más, para compartir, que eso es lo más importante. Las cosas que uno conoce son bastante, bastante más ricas cuando alguien las comparte. Y por acá, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí está el post del blog. Y este fue, pues, el programa sobre... sobre yucatas y kimonos. Sí, aquí me están recordando el kimono. Aquí me están recordando el opening segundo de Sakura Card Captor. Sí, ahorita que ya me despida, con todo gusto, falta... Y queda el opening de Sakura Card Captor, que es Tobira Nowa Akate, y alguien que me pidió Hana Yamata, full opening. Esos son los últimos dos. Así que bueno, pues muchas gracias por haber escuchado y haberme acompañado en Anime Anímate. Les agradezco su infinita compañía. Yo soy Uma-chan. Y pues nada, esto fue Anime Anímate. Como les dije ya mil veces, no tengo ganas de irme si estoy muy animada. Y bueno, hoy es lunes, inicio de semana. Yo sé que para muchos es pesado y empezamos un día con juntas y con cosas y trabajos y tareas y clases y ay. Pero recuerden que si uno sonríe es muchísimo, muchísimo más fácil la vida. Así que por favor, no olviden sonreír. Nos hace una vida más positiva y nos inunda el corazón de alegría. Yo siempre sonrío, así que si me ven sonriendo por la calle, salúdenme. Y pues, bueno, nos vemos el día de mañana. Besos. Chao. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más.